seguimos con más música y vamos a escuchar a Sober con Náufrago, que estarán el 11 de junio aquí en la Revi. Ya han vendido todo y será un concierto bastante especial. Sober, y recordamos que Carlos Escobedo estuvo el fin de semana pasado en la Crazy Rock Band

Soy como el viento, soy como el viento. Sois como el viento. Todo es para olvidar. No necesito descansar en paz. Moriré otra vez. Contame a madre una vez más. El alma no se puede matar. Hoy he vuelto junto a ti. Estoy aquí, vuélveme. Siempre a tu lado. Tú puedes verme. Y yo te protejo y no voy a dañar la pena. Sois como el viento, sois como el viento, sois como el viento, sois como el viento. Así sonaba Saratoga con Soy como el viento, que estará en el 3 de junio en Toledo. Y vamos a seguir con más música, vamos a escuchar A la fuga con No solo respirar y a ver si pronto sacan algún tema nuevo. Me basta con un adiós. Se me atragantan tus noches. tus días aún peor. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? ¿Quién ha jodido este abril? En tus ojos mil tormentas, los míos no quieren abrir. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí. No sé las veces que me reinventé. El mal trago, la espesa conversación, ya está todo gritado, mejor para el corazón. Y que lo cure los años, que lo alivie otros labios, será mejor partir que desangrarnos. Vamos ahora con más música y por ello escuchamos a Agua Bendita, que hace poco sacó su disco recopilatorio de 30 aniversario, y por ello vamos a escuchar Ten Cuidado, y enseguida seguimos con más música. Os recordamos nuestras redes sociales, como son Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo @gmail.com. También podéis escucharnos a través de Asalto Mata Radio Rock o en total directo a través de la Revi. Ya vamos a escuchar Ten Cuidado, de Agua Bendita. ¡Hey! ¡Cuidado! We'll be right back. Así sonaba Agua Bendita con Ten Cuidado en su nuevo disco Amén, 30 aniversario. Seguimos con más música y el fin de que viene estará Alcalá Suena y el día 3 estará tocando Laura de SK. Así que por ello vamos a escuchar La Puerta de Atrás, donde colabora Kamikazes. Y también nos recordamos que el fin de que viene tocará Marea en Madrid y Celtas Cortos en Cosme. Escuchamos ahora a La Vic, un grupo que estuvo hace unos años en también Alcalá Suena, y vamos a escuchar NSLCACAP. Este chico ya estuvo aquí con nosotros y nos contó lo que significaban estas iniciales, pero es que ahora mismo no me acuerdo, así que vamos a escuchar el tema. No me voy a levantar si no vienes a jugar. No lo cuentes a papá, hoy te vas a portar mal, amor. Solamente quiero ver caras de complicidad. No he venido a vender, solamente a regalar, amor. No necesariamente estético, irremediablemente físico, sorprendentemente mágico, innegablemente mítico. Sabes que no pararé hasta que no puedas más. No

es un acto de vandalismo, pero también lo es protestar o avivar es distinto. Fumar hierba es ilegal, también antisocial, pero nos gusta más. Sexo, droga y rock and roll, en libertad, igualdad y fraternidad. Sin vicio no quiero estar. Vicio, vicio. Sin vicio no puedo nada. En tu casa. Sin vicio no puedo estar. Vicio, vicio. Sin vicio no quiero nada. En tu casa, en tu cama, en tu casa, en tu cama. Vicio. Pues vamos con más grupos que están tocando y que están de gira. Y por ello vamos a escuchar a El Drogas, que estará hoy mismo en La Riviera. Y por si os habéis quedado sin entradas, también estará dentro de nada en Torrejón, en las fiestas, que eso será el 17 de junio. Así que por ello vamos a escuchar Frío, ya que la gira que está haciendo es de 40 años de Barricada. Y os recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o nuestra web, Tertulia Tabernera. Y enseguida escuchamos ya a El Drogas. Oh, Seguimos con más conciertos y vamos a escuchar a Nadie, que estará el próximo martes 30 de mayo en las fiestas de Getafe. Por ello vamos a escuchar Los días del iceberg. Así sonaba Nadie y vamos con más músicos que estarán tocando en el Alcana Suena. Ellos son Ruta 57 y también estuvieron por aquí hace un tiempo. Así que por ello vamos a escuchar de su disco 1995 el tema El Gran Golpe y con esto nos despedimos hasta el sábado que viene. Que en pocas horas se iba a liar. Traje corbata, Rolex de plata y caviar. Chin, chin, y en la puerta brindaban. Mientras reían, ellos salían y vacilaban. Parecía el día que les recordarían. Por ser los tipos que ganaron la partida. sus movidas iban decididos a lo que venían. Patada en la puerta, político menda, y ahora cogen al corrupto y lo meten en la mierda. Ya no hay tiempo, es hora de actuar. Prepara el golpe, el día acaba ya. No me esperes a estrenar, baby. No sé si llegaré. El tiempo